Bueno, allí están las causas por crímenes de lesa humanidad llevándose adelante 40 años después en la justicia argentina, con todas las limitaciones del caso, de las que siempre damos cuenta, y que implica en general que, por ejemplo, como está pasando en el juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros, del que seguramente más tarde vamos a dar cuenta también, que los genocidas estén todos en domiciliaria, de los 9, bueno, uno se murió hace una semana, así que zafó en el medio del juicio por impunidad biológica. De los 8 que quedan, hay uno que está preso, Sixto Curto, que en realidad está preso porque estuvo fugado tantos años que cuando lo agarraron dijeron no lo podemos mandar a la casa y lo mandaron al penal de Ezeiza, y todos los demás están cumpliendo la prisión preventiva en domiciliaria. Llegan, se presentan al juzgado y el tribunal, que es el mismo que condenó al general Arrillaga y se sacó de encima la posibilidad de justamente darle cárcel común a un tipo que tiene 6 penas, 6 condenas a perpetua y que está en su casa, como vos o como yo, Nico, ese tribunal los dispensa y los deja volver a su casa. Es decir, que ni siquiera tienen que presenciar el juicio, ni siquiera tienen que estar ahí escuchando testimonios como los que escuchamos el martes pasado y a los que haremos referencia después. Y después tenés la cuestión de que cada vez hay condenas más leves. Hace apenas un mes y algo se dio una sentencia en la causa del centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Sheraton. Uh-huh. En general nosotros decimos ex centro de clandestino de detención, tortura y exterminio, pero en este caso no. En este caso, en todo, le podemos cambiar el nombre porque ya no se llama Sheraton. Pero eso es la comisaría octava de Lomas del Mirador hoy. Y sigue siendo una comisaría de la bonaerense. Por lo tanto, sigue siendo un centro de torturas y de exterminio, como ha quedado claro en la causa de Luciano Arruga. Es la comisaría de la que dependía el destacamento donde fue torturado Luciano. Se está preparando un escrache para uno de los genocidas que fue condenado en la causa del ex Sheraton. Claro, Leopold, para este 26 de abril, ¿no? Exacto, Leopoldo Luis Baume vive en La Plata. Vamos a tomar contacto con Julio Avincheto, él es uno de los integrantes de Hijos La Plata. Julio, bienvenido aquí al programa de La Red. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, hice como un preámbulo largo, supongo que en algunas cosas vas a coincidir y en otras no, pero es de locos volver a la época de los scratches, ¿no? Sí, la verdad, nosotros hacía tiempo que en La Plata no hacíamos un scratch hecho y derecho como tal. También hay que pensar que estamos muy dedicados a la minucia de los juicios, de las audiencias y todo lo demás. Cierto. No quiere decir que no vengamos denunciando en cada uno de nuestros documentos la situación que vos describías recién y que, bueno, para las causas de La Plata es lo mismo, cambiando los nombres y cambiando las situaciones, pero es lo mismo. Calcado el tema de las penas bajas, calcado el tema de las domiciliarias, y bueno, este asesino es uno de los que representa toda esta situación general que vos venís describiendo. Igual aquí, perdóname, lo más loco es que cuando ustedes desde Hijos hacían scratches en los 90, eran scratches porque no había juicios, y ahora hacen scratches a condenados que están en sus casas. Bueno, la situación de Baume es la situación general de todos los que están siendo juzgados en el juicio de la Brigada San Justo, ahora en La Plata, que arrancó en agosto del año pasado, y es la situación general de todos los represores. Lo conocemos el dato porque lo estudiamos, y además está reflejado en informes oficiales del Ministerio Público Fiscal, que semestralmente actualiza los datos respecto a domiciliarias, y hoy sabemos que más de 650 represores condenados o procesados, según el caso, pero la mayoría, casi el 60% de los que están implicados de alguna manera en causas de lesa humanidad, están con domiciliarios. En el caso de Baume, este tipo que, bueno, fue responsable, como decías, de los crímenes, de parte de los crímenes cometidos en Sheraton, hoy Comisaría Octava, como decías. Después estuvo en Brigada San Justo en 77-79, después estuvo en División Aérea Morón, después se dio clases en la Escuela Bucetich, bien, donde se forman los policías, claro, en comillas democracia, y bueno, fue procesado este tipo en el año 2012, y en el mismo momento lo manda a detener el juez Coraza, le da la domiciliaria. Es decir que hoy tiene una condena a 8 años en suspenso por la causa Sheraton. Como es ejecución en suspenso, hasta que no esté la sentencia firme, no le van a modificar la domiciliaria. Uh-huh. Pero en la causa San Justo también tiene vigente la domiciliaria. Es decir que estamos hablando de procesamientos que comenzaron allá por 2011, 2012. Estamos en 2019, ya tiene una condena. Muy probablemente va a ser sentenciado, veremos a qué pena, y eso es otra discusión en causa San Justo. Pero este tipo nunca en su vida cumplió pena efectiva por los crímenes que están empezando a probar. Claro. ¿No? Es una situación de impunidad clara, clara, que es él, pero es la mayoría, ¿no? Julio, Nicolás te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Siguiendo lo que describís, ¿cómo se podría decir que reacciona o no el barrio, los vecinos y las vecinas de donde vive este genocida? Uh-huh. Mira, este tipo vive en el centro de La Plata, es calle 49, 12 y 13, a la vuelta donde está la sede del Colegio de Abogados, del Colegio de Escribanos, es una zona céntrica. Anoche justamente estuvimos haciendo una fichada para preparar la zona, hoy vamos a hacer una volanteada. Es una zona de clase media alta, donde hay algunos comercios y unas casas importantes. Pero anoche tuvimos una experiencia de una señora que salía a pasear el perrito. Estaba muy informada, porque de hecho se le hizo un scratch a Baume a comienzos de este año. Ajá. Y nos dice, este es el que vive acá a la vuelta, ¿no? Sí. Y tiene domiciliaria, ¿no? Sí. Y está saliendo. Sí. Bueno, nosotros no tratamos de, en situaciones de afichadas, no hablar mucho. Más claro, bien hacerlo en otras situaciones. Pero quiero decir, todo el mundo sabe quién es Baume. Y incluso ese sector de la ciudad de La Plata, que bueno, son sectores con información, podemos decirlo así. Yo creo que no hay margen para que este proceso de reapertura a las causas a los genocidas sea esta cuestión testimonial que termina siendo, que nosotros venimos denunciando, porque fijémonos una cosa, este tipo recibió 8 años en la sentencia Sheraton el 25 de marzo. La causa San Justo está tan mal instruida que no solo se dejaron, un cuarto de los casos de personas que pasaron por San Justo afuera de este debate oral, sino que está instruida para todos los genocidas que están imputados por privación ilegal de la libertad y tormentos. Nosotros sabemos que las penas potenciales para alguien acusado por pila y tormento no es lo mismo que cuando se le puede probar un homicidio. Entonces esta persona muy probablemente sea condenado, además porque tenemos un tribunal en La Plata que no es de lo mejor que hemos tenido, más bien el presidente del actual tribunal es uno de los que intentó otorgar el beneficio del 2x1 a algunos de los represores ya condenados. O sea que ahí tenemos una imagen. Claro. Digo, este tipo probablemente sea condenado a entre 8 y 13 años de prisión por 55 casos de pila y tormento. Esta persona fue detenida, entre comillas, en 2012. Ponele que digamos que se le dé 8 años. O sea, entra a correr desde 2012, más 8 son 20. Estamos en 2019, entonces creo que todo es una situación de impunidad que tiende, como digo, a relativizar la pretensión de castigar e investigar en profundidad los delitos de lesa humanidad, que es una responsabilidad concreta del Estado, que es indelegable y que bueno, está dejando mucho que desear. Uh-huh. Estamos charlando con Julio Vincheto, él es integrante de la agrupación Hijos en La Plata, que a su vez conforma la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, que está convocando a un scratch popular contra Leopoldo Baume. ¿Esto va a ser mañana a la tarde? Viernes, sí, a las 4 de la tarde estamos arrancando desde Plaza San Martín, en el Centro Geográfico Político de la Ciudad de La Plata, y son unas poquitas cuadras, vamos a ir hasta 49, 12 y 13, donde vive esta persona, y bueno, vamos a insistir con esto. Nosotros estamos haciendo el planteo social con los scratches y volviendo a los scratches, porque también nos encargamos de hacer el planteo jurídico y político dentro de las audiencias. Nosotros hemos pedido de parte de la Gerencia de Justicia allá en La Plata, que integramos con la Asociación de Detenidos, CEPRO, la PEL y otras organizaciones, al inicio del debate San Justo, pedimos que se revoquen todas las domiciliarias en función de el cuidado respecto a la situación de los testigos, teniendo como faro y como antecedente siempre presente la situación del testigo Jorge Julio López, desaparecido, del cual el Estado no se hace cargo, y además porque ha habido antecedentes importantes en la causa de San Justo, no solo la situación de Baume. Yo te escuchaba recién decir respecto a la causa contraofensiva que un represor había estado muchos años prófugo, cuando lo detienen no les quedaba otra que no enviarlo a la casa. Bueno, claro. En la causa de San Justo, el médico Jorge Héctor Vidal estuvo 8 años prófugo, metido en un embute en su casa del Bajo Flores, Robertson 1077. Lo detienen, ¿no? Lo detienen y lo mandan. Hoy está con domiciliaria en esa misma casa donde le descubrieron ese embute en el Bajo Flores. Claro. El militar Carlos Hidalgo Garzón, ya condenado varias veces, incluso por la apropiación de Catalina de Santis Obando, se escapó en la causa, mientras estaba jugada la causa Cacha en 2014, se escapó de un geriátrico, se fue a andar en bicicleta, y eso se supo porque Catalina de Santis Obando, la piba que había sido apropiada por este represor, lo encuentra en la calle andando en bicicleta. Uh-huh. El año pasado, antes de que empiece el juicio San Justo, este personaje estaba con domiciliaria en la casa de que vendría a ser su cuñado, ¿no? Ocurre un hecho de robo, un hecho común, donde personas armadas entran a robar, y por ese hecho se conoció que en esa casa donde este personaje estaba había 2 armas de fuego que él dice que son de su cuñado y que están reglamentadas, pero de todas maneras había armas de fuego. Sabemos que las condiciones de domiciliaria no es hacer lo que se le cante, no tener control de salidas y entradas, no tener control de lo que se hace, y mucho menos, obviamente, tener la posibilidad de tener armas de fuego. Pero ese personaje sigue estando en domiciliaria en esta misma casa donde ya habían encontrado armas de fuego, que él dice son de su cuñado. Así que nosotros hemos hecho todos estos planteos, los tribunales no han receptado esto, y en definitiva, en el juicio en San Justo, el único que presenció las audiencias iniciales en persona fue Baume, en realidad porque vive en La Plata. El resto viven en Mar del Plata o en Capital o en otros lados. Y estuvieron las primeras 3 o 4 audiencias por la vía de la videoconferencia, y hoy ninguno, excepto Torino, el subsecretario de gobierno de la provincia en dictadura, es decir, el segundo de Jaime Smart, es el único que está a través de la videoconferencia. El resto de los represores están ausentes, y nos preocupa que esto empiece a ser lo habitual, ¿no? Lo habitual es que teníamos, incluso en la instancia para los familiares, para los sobrevivientes, tener la posibilidad, aunque sea simbólica, de tener a los represores sentados en debate. Y creo que es muy peligroso que esto empiece, y que es una muestra, que empiece a ser lo normal, y que es una muestra más de esta característica más simbólica que efectiva que vienen teniendo los juicios, ¿no? Julio, una última, porque ayer conocimos que una de las abogadas justamente del colectivo Justicia Ya, Pía Garralda, había podido dar vuelta a través de un fallo de segunda instancia una sanción del Colegio de Abogados por haberle negado el saludo a un abogado de genocidas. Algo, digo, o sea, no le asiste siquiera el derecho como persona de negarse a saludar a otra persona. No es que le tiró una piedra, simplemente no lo saludó y la sancionaron. Esas peleas pequeñas y tan simbólicas a la vez, se dan todo el tiempo alrededor de las causas de lesa. Sí, sí, sí. Y este personaje, que es Juan José Locino, abogado defensor de Claudio Raúl Grande, en el juicio 2014 en La Cacha, no solo hizo esa avanzada contra la compañera en el ámbito del Colegio de Abogados, porque él, además, su esposa está en una dependencia de poder, no sé si en el Tribunal de Disciplina o en otro ámbito del Colegio de Abogados, fijémonos hasta dónde llegan, ¿no?, los intereses, sino que hizo planteo respecto a la principal testigo nuestra en la causa Cacha, es María Laura Bretal, uh-huh. Haciéndole seguimientos por Facebook, haciendo planteos frente al Tribunal de Instrucción de lo que es la causa residual de Cacha, que no fue juzgada en 2014 y que todavía estamos esperando que se dignen a completarla y elevarla a juicio. Uh-huh. Hizo una persecución sobre otros militantes que apoyaron a la compañera abogada Pía. No, evidentemente ese es un personaje muy, muy peligroso y que además, lo interesante es ver que el tipo que él defendía, Claudio Raúl Grande, le dieron en el año 2014 13 años, ¿no?, por una cantidad de secuestros y torturas. El año pasado salió Claudio Raúl Grande, igual que Rufino Batalla y Espinosa, otro de los represores de Cacha. Entonces, ese es otro elemento que vos señalabas al inicio de esta charla. Las penas bajas que terminan en tres cuartas partes del cumplimiento, la mayoría no lo cumple efectivamente, sino que con domiciliaria, y esto es un trámite que se cierra y aquí no ha pasado nada. Entonces, uh-huh. Nos parece que, bueno, que hay que volver a la calle, a que la gente se entere, a que convive con genocidas hoy condenados, pero siguen siendo genocidas y además tienen en muchos casos causas pendientes. Así que hay que volver a la calle y hay que seguir haciendo los planteos en los tribunales, en la calle, en los medios y en todos lados. Así que, bueno, con esa idea vamos a estar volviendo a escrachar a Baume, simbolizando en él toda esta situación de impunidad que se vive. Uh-huh. Un abrazo y gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a ustedes y para cuando quieran, a disposición. Dale. Julio Vinceto es integrante de Hijos La Plata. Mañana, entonces, viernes. Para quienes nos están escuchando en vivo, porque este programa se escucha mucho también después en formato podcast. Mañana a la tarde, a las 16, desde la Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata, se va a estar realizando este escrache contra Baume. Para cerrar el bloque de causas que están vinculadas a crímenes de lesa humanidad, estamos haciendo desde La Retaguardia y con compañeras independientes que andan por allí en las causas sacando fotos o participando desde lo periodístico, una cobertura especial del juicio por la represión a la contraofensiva que podés encontrar en juiciocontraofensiva.blogspot.com. Todavía me queda el de tablada, ¿viste? pero este es juiciocontraofensiva.blogspot.com. Que también podés entrar por la página de La Retaguardia. Están allí linkeados. Sí, ¿no? Sí, creo uh-huh. que sí. Ya está el banner puesto ahí. Y también, si querés releer todo lo que pasó en tablada, también podés entrar a través de la página de La Retaguardia.